No, quiero un saludo mejor. Tres o cuatro. Muy buenas noches. La verdad es un gusto muy grande estar con ustedes. Y estuve pensando que en realidad deseo tres cosas para esta noche. Vamos a hablar de las diferentes clases de bendición. Hay tantas en la Biblia. No busqué todas, hay muchas más, pero unas cuantas busqué. Así que deseo que te alegres de cuánta bendición Dios pensó y programó para tu vida, cuánta riqueza. Pero también quiero que te enojes. ¿Cómo puede ser si todo eso está a mi disposición, yo no lo vea en mi vida? ¿Quién me lo robó lo que me pertenece? Así que quiero que te enojes bien y después que te actives. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de bendición pensamos que nosotros ponemos la mano así y esperamos que alguien por favor nos ponga algo. Y bueno, en algún momento puede ser así, pero mucho más es que tenés una herencia enorme, pero si vos no vas y haces los trámites y vas al banco a cobrar, eso no te sirve de nada. Entonces, que te actives y que digas, un día me encanta eso de Jacob, que dice la Biblia que con lágrimas y peleando buscó la bendición y peleó de una manera que se quedó rengo. Y dijo, mejor rengo y con la bendición de Dios que estar todo sano y sin la bendición de Dios. Así que te actives. Muchas veces en las charlas digo, y algunos ya me lo escucharon decir, que a mí me enseñaron ser oveja. Hay canciones de eso, ¿verdad? Y la oveja necesita al pastor para que le dé comida. Necesita al pastor que le lleve al agua, necesita que le lleve a buen pasto, si no come hierbas venenosas y se muere. Está totalmente desorientada, se pierde tan fácil como yo en la ciudad. Y lo único bueno que tiene la oveja es que conoce la voz del Señor. Y muchos de nosotros ni a ovejas llegamos. ¿Cómo nos cuesta entender qué nos dice el Señor, para dónde tenemos que ir y qué decisiones tomar, verdad? Así que en el nombre de Jesús yo te bendigo con la capacidad primera y más grande de la oveja, que es oír y entender y reconocer la voz del Señor, porque hay miles de voces. ¿Y saben qué? Normalmente en Israel tenían un corral grande donde muchos pastores guardaban sus ovejas para la noche. Y yo pensaría, todos mezclados, un griterío. En eso nos parecemos un poco, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo van a hacer en la mañana para separar todas esas ovejas? No, ningún problema. El pastor se para a la puerta y llama. Y las ovejas que son de ese pastor conocen la voz y salen. Y después viene el otro, conoce la voz y salen. Así que quiero empezar a bendecirte con que lo que es lo mejor de la oveja, que es entenderlo. En el nombre de Jesús, así dice la Biblia, que todas las mañanas te quiere abrir el oído para que vos puedas oír. Pero normalmente nos enseñaron hasta ahí, ahí terminó. Pero la Biblia dice que aparte de oveja, sos león y su cachorro de león. Y saben que el león pelea con dientes y uñas por lo que es de él. Entonces, hoy cuando te darás cuenta de algunas o muchas bendiciones que el Señor te robó, entonces, en el nombre de Jesús, despierto el león en vos, que le grita al enemigo, ¿qué haces con mis bendiciones? ¿Quién te las dio? ¡Me devolves ya! Y que empieces a pelear por lo que es tuyo. Así que te alegres de las bendiciones que te corresponden, que te enojes con el enemigo que te lo robó y que te actives y pelees hasta que le hayas sacado todo lo que te pertenece. ¿Qué se cree? Y no lo va a soltar voluntariamente. Es un ladrón. ¿Y ustedes piensan que el ladrón quiere devolver lo que se robó? No. Y si entró un ladrón en tu casa, no se te ocurre decir: ay, señor ladrón, sea amable, por favor, puede retirarse y hágame el favor de dejar la cosa. Nada de eso haces. ¿Qué haces acá? Salís, dame eso que no es tuyo. Un día salí de la iglesia por acá y se cruzó uno, me quería robar la cartera y tironeábamos de un lado el ladrón y del otro yo. Él perdió. Gracias al Señor. Diferentes clases de bendición. Dios desde toda la eternidad planificó bendecirte. Y después que hizo los seres humanos, lo primero que les habló fue una bendición. Y la bendición original, la primera bendición anotada en la Biblia, es una bendición familiar. Así que de toda la eternidad pensó bendecirte y desde toda la eternidad pensó en la familia. No sé a cuántas, el pastor Sebastián les mandó abrazarse y bendecirse, hicieron eso, ¿verdad? ¿Ya lo hiciste con tu familia? Muy mal, ¿eh? Empezaste donde Dios no empezó. Antes de bendecir a los hermanos en la iglesia, Dios te mandó bendecir a tu familia. Así que empezar donde Dios empezó. Y la bendición fue para ser sanos, algo está mal anotado, olvídense, y con hijos sanos, para tener buenas familias y hijos sanos. Y después, para tener capacidad de extenderse y crecer. Esa fue la bendición familiar. Le agregó la bendición laboral, trabajar, gobernar, investigar, apropiarse. ¿Verdad? Dice así: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Qué te llama la atención? Normalmente pensamos que bendecir es extender la mano y que alguien te ponga algo. Escucha cómo bendice Dios: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sométanla. Todos son órdenes de acción, ¿no? Esa es la manera de bendecir de Dios, órdenes de acción para que tu vida esté bien. Así que cuando alguien viene y te dice: no hagas más eso, hace eso con tu hijo, en tu trabajo eso, ¿eh?, te está bendiciendo. Así empezó bendiciendo Dios. Las bendiciones de Dios son órdenes de acción y empezó con la familia. Encontré en el Salmo 144 una bendición familiar tan linda que me gustaría que te la lleves y la empieces a hablar sobre tu familia. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Es extraordinario, un árbol frondoso. Podríamos hacer un mensaje de ese versículo, ¿verdad? Un árbol frondoso es un árbol que creció bien, que creció fuerte, que da sombra, que protege, y que así sean nuestros varones, que sepan ser protección, que sepan brindar. En un árbol frondoso sano crece fruto, que sepan proveer, que sepan proteger. Y las hijas, columna esculpida para adornar. La columna sostiene el palacio, ¿no? Pero las mujeres agregó la belleza, dice: no solo es una columna, que nuestras hijas sean bellas. aparte que las fortalezas de hoy, qué extraordinaria bendición, anótatela. Y cuando empieces a hablar así sobre tus hijos, ya empezás a hacer lo que Dios hace. Eso es el concepto de bendición de Dios, familiar, y son órdenes de acción. Y ahora vamos al concepto de bendición de Isaac. Saben, hermanos, Isaac no es mi personaje favorito de la Biblia. Hijo único malcriado, heredó la fortuna de papi, y papi le buscó la esposa, y dice que cuando se la trajo se consoló por la pérdida de su mamá. O sea, después tenía una esposa de carácter bastante fuerte que le manejó la familia. No es mi personaje favorito, pero ¿saben una cosa? El viejo sabía de bendecir. Y aprendí de él algunas clases de bendición extraordinarias. Él entendió que no es, nosotros decimos, Dios te bendiga, como alguien dice, que te vaya bien, es casi lo mismo, ¿no? Pero Isaac entendió que bendecir era tomar algo y dárselo a alguien. Entonces, cuando vos bendecís, tomás algo de parte de Dios para dárselo a alguien. Cuando, se acuerdan de la historia, ¿verdad? Que Jacob lo engañó, y en vez de bendecir a Esaú, bendijo a Jacob. Y después volvió Esaú y dice, pero papá, bendecime también. Y si yo soy Isaac, le digo, claro que sí, hijo, si yo te quiero también, ¿cómo no te voy a bendecir también? Y dice, no me quedó nada, se lo di todo a Jacob. ¿Entiende lo que es bendecir? Tomar de parte de Dios. Esaú pregunta, ¿no te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto a Jacob por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Se lo di todo. Y solo había hablado. Pero entendía lo que era bendecir. Claro, no le puedo decir a Elsa, por ejemplo, ay, te doy un palacio, tan tiene el palacio. Más adelante se los voy a repetir. Para hablar sobre alguien, riquezas de parte de Dios, y hablarlo sobre su vida y que eso suceda, yo tengo que tener la capacidad de oveja de entender que habla Dios sobre esa persona. Pero ya deja de decir bendiciones, ¿eh? Cuando saludas a alguien. Cuando alguien, la próxima vez que alguien te dice Dios te bendiga, me bendiga con qué, le puedes decir. Es tomar de parte de Dios para dárselo a alguien. Eso entendió Isaac. En vez de decir lo bendije, él dijo, lo puse, lo sustenté, le di. Tiene otra gran capacidad Isaac. Él entendió que podía bendecir en vez de criticar. Qué bueno para la iglesia, ¿verdad? A veces en las charlas para matrimonios le pregunto a los varones, ¿cuál es el peor defecto de tu esposa? Y me ponen cara de lista. Y no, el peor te pregunté por uno, no por una lista. ¿Saben qué? Isaac tomó el peor defecto de su esposa, que era no poder tener hijos en esa época, y lo convirtió en bendición, en oración. Isaac oró al Señor a favor de su esposa porque era estéril. Y el Señor oyó la oración y ella quedó embarazada. ¿Cómo van a mejorar los matrimonios si en vez de criticar empezamos a bendecir? Te bendigo con, ¿no? Ahí tenés. Lo que ves que falta en el matrimonio, que falta en tu cónyuge, que te falta en tu hijo. Conozco un pastor que en la iglesia de ellos tienen un colegio, y cuando empiezan las clases, El profesor de matemáticas se reúne con los alumnos y los bendice con capacidad para matemática. El profesor de inglés junta a los alumnos en inglés, los bendice con la capacidad para idiomas. Y prácticamente no tienen alumnos que se aplazan en los exámenes. Esa es la bendición. Y sobre todo la bendición de cabeza, tomar de parte de Dios. O podemos entender eso también. Pedro dijo, lo que tengo te doy. Entonces, con lo que Dios me ha bendecido, yo te puedo bendecir. Y él, Isaac, pudo haber tomado otra mujer para tener hijos. Era permitido. También podría haber devuelto a su esposa, a su padre, y decir, ahora devolveme lo que pagué por ella. Eso estaba permitido. Y era mucho lo que había pagado, pero no. Lo convirtió en oración, y la bendición fue tan grande que Rebeca quedó embarazada de mellizos. Esa es la oración de cabeza. Dios dice, quiero pues que en todas partes los hombres levanten manos santas, con pureza de corazón al cielo, sin enojos y sin contiendas. ¿Cuándo tu esposa sintió la última vez la mano de bendición sobre su cabeza? ¿Cuándo tus hijos sintieron la mano de bendición? Varones, a eso les llamó Dios, y miren cómo Él responde. El concepto de bendición de Abraham, tenemos el de Dios, de Isaac, de Abraham. El de Abraham es totalmente diferente, es ser canal de bendición. Ser canal de bendición es recibir, disfrutar, transferir, ¿verdad? Así como el agua entra en la canilla, yo lo uso y después el agua se va. Y Dios le dice eso, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Claro, en el medio la tenía que disfrutar él. Y la bendición tiene algo extraordinario, como todas las riquezas espirituales. Si yo en mi billetera tengo 100 pesos y gasto 70, me quedan 30. Pero si yo en mi billetera espiritual tengo 100 bendiciones, gasto 70, me quedan 140. Cuanto más gasto, tanto más tengo. Eso es ser canal de bendición. Pero si en mi vida hay pecado, es como si la cañería tuviera sarro y la bendición no puede pasar. Y el egoísmo le pone un tapón. ¿Vieron cuando justo se me inundó todo con el lavarropas y en una cañería alguien puso un tapón y ahora el agua ahí no puede salir, ¿verdad? Y el egoísmo tuyo pone un tapón a la bendición. Y no das a otro, pero vos tampoco podés recibir. Hasta que no abras la canilla, el agua queda así, parado, ¿verdad? Recién cuando puede salir agua, puede entrar otra agua. Y vos empezás a sufrir el síndrome del mar muerto. ¿Saben cuál es el síndrome del mar muerto? El mar muerto recibe agua sana, buena y con vida de diferentes ríos, pero no da agua a nadie. Y el agua está tan mal que ningún ser vivo, ni animal ni planta puede estar adentro. Así que yo primero pensé que el síndrome del mar muerto era se te pudre todo, pero después no. No se te pudre todo porque la sal conserva, pero solo cosas muertas. Entonces, conservas la bendición para vos, pero se te murió. Entonces, no te sirve a vos ni a otro. Así que el síndrome del mar muerto es eso, se te muere todo. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Uy, y se perdió todo, sí, porque lo usé egoístamente para mí. En cambio, Jesús dice que tenés que sufrir el síndrome del agua viva. ¿Sabes cuál es el síndrome del agua viva? Se te escapa todo. Porque dice que quien cree en mí, de cuyo interior van a fluir ríos de agua viva, ¿verdad? En los dos casos perdés todo. Pero creando vida o creando muerte. Si querés retener, se te muere todo. Si querés ser canal de bendición, se te escapa todo. Pero mientras se te escapa, de arriba va viniendo cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Así que vos sos canal de bendición o se te termina la bendición. ¿Por cuántas personas oraste la semana pasada? Uy, le pusiste un tapón a la bendición. Nunca pidas oración si vos no orás por nadie. Eso es tan serio que yo un día decidí y no lo estoy llevando a la práctica. Cuando alguien me pide oración, yo le tengo que preguntar, ¿estás orando por otras personas? ¿Cuándo oraste la última vez por alguien? Yo no voy a orar por vos porque yo no voy a aumentar tu muerte. Es serio, ¿eh? Abraham, el padre de la fe, el concepto de bendición, ¿te vas a acordar? Recibir, disfrutar, transferir, no lo conserves. Has hecho de él un manantial de bendiciones. Decís, Señor, voy a dejar que me conviertas en un manantial de bendiciones, canal de bendición. Recibir, disfrutar, transferir. Amén. Algunos lo creyeron, no muchos. La bendición no viene automáticamente. Es como una herencia que tienes que cobrar. Dijimos al principio, ¿cómo es que hay tantas bendiciones que Dios tiene acumuladas para mí y yo no las tengo? Miren, Caín, ¿lo tienen? El hijo de Adán. ¿Se acuerdan que él mató a su hermano? Y después de eso, Dios le repitió exactamente la misma maldición sobre la tierra que había caído sobre Adán. ¿Qué activó Caín en su vida? La maldición. ¿Con qué la activó? Con su conducta. Pero Noé empezó a obedecer a Dios, construyó el arca, es una de las historias más conocidas. Y cuando Noé sale del arca, Dios le repite textualmente la bendición familiar, palabra por palabra, que había puesto sobre Adán. En tu vida hay bendiciones y maldiciones desde Adán y Eva. Bendiciones de parte de Dios y maldiciones de parte del diablo y del pecado. Y tu conducta activa uno u otro. Es como si tuvieras una computadora, ¿no? Y tenés el mouse. Y tienes dos archivos ahí, dos carpetas. Una dice bendición y otra dice maldición. Depende qué hagas en tu vida, haces clic sobre la bendición o sobre la maldición. Así que aparte que alguien te bendiga y ore por vos, cada vez que tu conducta de todos los días, hoy el pastor Sebastián habló algo de eso, de vivir diferente, de hablar diferente, de conducirnos diferentes, vas a activar bendiciones. Así que y lo que haces en lo natural va a lo espiritual. Pero saben, hermanos, en el Nuevo Testamento Dios todavía amplía el concepto de bendición de cabeza. ¿Se acuerdan de Isaac, verdad? Dice cuando en una familia la cabeza es santificada, toda la familia por esa cabeza es santificada. O sea, un varón que es hijo de Dios en realidad no debería orar, ay Señor, que mis hijos un día sean tus hijos. No, Dios dijo que eso está decidido. Y si no lo ves, tenés que decir, ¿dónde el diablo me robó la bendición y se lo voy a arrancar? Pero dice lo mismo de la mujer. Dice, cuando una esposa es creyente, ella pone al esposo y a los hijos bajo el obrar de Dios. Mi mamá va a cumplir 91 años en noviembre y ella me ha dicho docenas de veces, yo quiero ir a la presencia de Dios y poder decirle, aquí estoy yo y los hijos que me diste. Tiene 10. Y tantas veces me dijo, y tiene unos cuantos por los cuales está muy preocupada. Y me dice, Irma, ¿y qué puedo hacer? Solo seguir orando, ¿verdad? Y yo siempre le dije que sí, y después me di cuenta que me equivoqué. Y la última vez me lo dijo hace más o menos un mes atrás, y yo le dije, ¿sabes, mamá? Él dice tú y tu casa. Así que sobre eso no hay discusión, no tiene escapatorio ninguno. Vas a estar con todos. Y me mira y dice, sí. Y lo que él dice es confiable. Así que yo tengo que ver cómo se pudo meter el ladrón. Pero Dios, lo que vos sos espiritualmente, eso te convierte en cabeza. Entonces, en tu lugar de trabajo, el jefe puede cambiarlo, puede ser vos. Esta solo la anoté porque me gusta tanto. ¿Saben qué? A Dios le gusta bendecir a dos manos, no le alcanza con una. Y me lo imagino como alguien con una bolsa de caramelos así grande y tira con esta mano y tira con otra. ¿Quieres ver cómo Dios bendice a dos manos? Que dice, con la derecha te ofrece larga vida. ¿Quiénes quieren vivir mucho tiempo? Allá va, tómala. Larga vida reparte con la derecha. Y dice, con la izquierda, honor y riquezas. ¿Quién no quiere honor y riquezas? Pero no tapes. No tapes con el egoísmo cuando Él te da. Si no, lo perdés de nuevo. Qué lindo es Dios, ¿no? A dos manos reparte bendición. Hay tres tipos de bendiciones que te pueden alcanzar. La bendición de criatura, la bendición de hijo y la bendición de recompensa. Y para para dos de los tres, tenés que hacer algo vos. Primero, dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. O sea, muchas bendiciones nos alcanzan por el simple hecho de que Dios nos hizo. Gracias, Señor, por esas bendiciones. Después dice que te corresponde la bendición de hijo. Eso es para las personas que un día decidieron dejarse adoptar como hijos de Dios. Es grande ser hijo, siempre y cuando tu padre sea grande, ¿no? Si sos hijo del ladrón de la esquina, no es gran honor. Pero si tu papá es el rey, qué grande es ser hijo, ¿no? Y él te lo ofrece. Y dice, entonces te corresponde la herencia que tiene Dios. Y te corresponde ser coheredero con Cristo. Y saben que los hijos, ¿quiénes aquí son papás? Uf, tu hijo cuando te desobedece deja de ser hijo, ¿verdad? No, claro que no. Y porque hoy se portó mal, decís, hijo, hoy dormís en la calle. Y cuando se trajo una mala nota, decís, hoy no comes. Vieron que aunque el hijo se porte mal, ya tiene que portarse extremadamente mal para que se le niegue comida y cama. Bendito sea Dios, Porque hay una lista de bendiciones que no los retira, aunque yo me porté mal. A veces nos enojamos con los otros, vemos hijos de Dios que se portan mal en serio y dices, ¿cómo Dios los sigue bendiciendo? Porque tiene corazón de papá. Y por eso te alcanzan muchas bendiciones que te corresponden como hijo. Si hay herencia en el cielo que te corresponde y cosas que te corresponden en esta tierra. Así que techo y comida es lo que Dios dice te corresponde. Y si yo estoy sin techo, digo, ¿qué pasa que esa bendición no me llega? Y si me falta la comida, ¿cómo puede ser si Él lo promete? Deja de enojarte con Dios, enójate con el diablo y fija que está mal en tu vida cuando las bendiciones no te llegan. Él los planificó para vos y Él los anotó en su palabra. Y como dice mi mamá, en lo que Él dice se puede confiar. Entonces, si no te llega, fíjate que tapó el canal. La bendición de recompensa, esa la decidís vos. Un día Pedro dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Tanto luchamos muchas veces en la iglesia que nos reconozcan, que nos honren, que vea lo que estamos haciendo. Nos peleamos por los puestos donde nos ven. Y cuando trabajamos y nadie ve, dice, no quiero hacer nada porque nunca nadie me agradece. ¿Saben, hermanos? Jesús dijo, si los hombres me dan la recompensa, Dios ya no me da. Entonces yo quiero encargarme de tener una larga lista anotado en la lista de recompensa de Dios. ¿Saben por qué? Porque es mucho mejor pagador, paga mucho mejor. No te preocupes que no te ven, no te preocupes que no te honren, no te preocupes que no te nombren. Vos encárgate, porque dice 100 veces acá y allá 100,000, todo lo que quieras. Dice la Biblia también, bendecir es poner el nombre de Dios sobre alguien. Y a veces es impresionante, hasta poquito escuché de una nena de gente muy allegada, estaba realmente atormentado por demonios y simplemente al poner sobre ella el nombre de Jesús, tac, de un momento a otro se desapareció. Así pondrán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Qué fácil es eso, ¿no? A veces camino por la calle y pasa alguien, lo ves con la cara así, le digo, Señor, lo bendigo con salvación, pongo tu nombre sobre él. Podemos realmente caminar bendiciendo. Dios hace cosas en tu vida mientras bendices. ¿Saben qué? Una de las cosas más extraordinarias en la Biblia, en la vida de Jesús, sucedieron mientras Él bendecía a los otros. La Biblia dice, sucedió que mientras los bendecía Jesús a sus discípulos, fue llevado al cielo. O sea, no te podés quedar más pobre porque bendecís y das. Porque mientras vos bendices a otro, Dios se encarga de hacer cosas extraordinarias en tu vida. Ya te están viniendo las cosas de bendecir, las ganas de bendecir, ¿verdad? Y tu bendición es como una semilla que siembras y son palabras. 4 veces dice la Biblia que vas a comer del fruto de tus palabras. O sea, tus palabras de bendición no solamente llegan a la otra persona o a tu lugar de trabajo, a tu jefe, a lo que sembraste, a lo que trabajaste con tus manos. Y dice la Biblia que con tus palabras puedes llamar a lo que no es para que sea. Y encontré en la Biblia una bendición impactante. Y quiero poner esa bendición sobre ustedes. Así que yo les quiero pedir que cierren sus ojos y simplemente dejen que yo los bendiga, porque dice cuando yo lo hago y imparta bendición con palabras, Dios los bendice. El Señor bendiga tu tierra con el rocío precioso del cielo, o sea, ponga en tus situaciones naturales, tu tierra, tu familia, tu casa, tu trabajo, donde te mueves, con lo sobrenatural. El Señor ponga en tu vida natural lo sobrenatural, donde lo natural no alcanza, agrego lo sobrenatural. Y te bendiga, bendiga tu tierra con las aguas que brotan de la tierra. El Señor te bendiga también con lo natural, con las cosas cotidianas, hermosas, lindas. Que la bendición venga como lo sobrenatural y como lo natural. Que el Señor te bendiga con las mejores cosechas del año. Que lo que en lo material, en la abundancia, en lo que estás buscando, este año sea mejor que el año pasado. Pero la cosecha del año también es la bendición a largo plazo, porque significa preparar la tierra, trabajarla, sembrar, cuidar la plantación y cosechar después. Así que el Señor te bendiga a largo plazo. Pero también dice con los mejores frutos del mes, esa es la bendición a corto plazo. Que te bendiga con lo sobrenatural y lo natural, a largo plazo y a corto plazo. Con lo más selecto de las montañas de siempre, o sea, ni siquiera del cielo cualquier cosa, sino de lo mejor del cielo te bendiga. Con la fertilidad de las colinas eternas, esa es la fertilidad espiritual. En el nombre de Jesús, quito de ti la esterilidad espiritual. Que en tu propia vida tengas fruto espiritual, que en tu familia en este año todavía crezca fruto espiritual, que puedas multiplicarte en otros hijos de Dios. Y que el Señor te bendiga con lo mejor de lo que llena la tierra, de las bendiciones y la abundancia económica. Y que Él te bendiga con el favor del que mora en la zarza ardiente. Amén, amén. Aleluya, qué preciosa bendición. Mis hermanos, esa bendición yo la amo. La bendición del favor del que mora la zarza ardiente. Ahí estaba Moisés, que por su falta de carácter y dominio propio había arruinado los proyectos de Dios. Dios lo había elegido para liberar su pueblo y se enredó en peleas y mató a alguien y tuvo que huir y estaba en el desierto, en el calor, con las ovejas malolientes, él que estaba enseñado en toda la sabiduría de Egipto, que vivió en un lujo tremendo, estaba ahí perdido. Por eso, él... favor del que mora en la zarza ardiente es la bendición que viene cuando mi pecado y tu pecado y tu equivocación arruinaron todo. Es la bendición que viene cuando uno piensa que todo está perdido y no hay vuelta atrás. Es la bendición que es favor y no mérito. Y es la bendición que te permite retomar el camino perdido. El que mora en la zarza ardiente dice que Él está a tiempo de llevar a cabo en tu vida todos sus propósitos. A pesar de tu equivocación, a pesar que te alejaste, a pesar que te equivocaste mal, a pesar del pecado. Decí eso: Señor, bendíceme con el favor del que mora en la zarza ardiente. Tomo esa bendición con fe. Me estás permitiendo volver. Y vas a llevar a cabo en mi vida todos los propósitos tuyos. Hay vuelta. Es una enorme bendición. Amén. Amén, Señor. La bendición del desierto. Ya nos quedan solo 15 más. La bendición del desierto también la podríamos llamar bendición profética, porque es cuando Dios te abre la visión y vos podés ver lo que Él ve y no lo que vos estás viviendo. Y a veces entre lo que Él ve y lo que vos estás viviendo hay una gran diferencia. El pueblo de Israel estaba en el desierto y Rebeca decía: Jacob, en esa mugre ya no se puede vivir. Ni siquiera tengo agua para baldear esa carpa maloliente. No pude bañar hace 3 días los niños porque no tenemos ni agua para tomar. Jacob, ni sopa podemos cocinar. No, eso es un desastre. ¿Por qué hemos venido? Mira afuera, ni una planta crece, todo está seco, todo está gris. Ni mis adornos, mis vecinas sabían que buena ama de casa era. Mira cómo se ve todo eso. Cállate, mujer, ni sé cómo vamos a alimentar a los hijos y vos estás embarazada de nuevo. ¿Cómo vamos a hacer si no puedo sembrar nada? Y en esa situación, Dios dijo: cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Jacob decía: es un asco seco, maloliente. Y yo sé cómo es cuando viene viento fuerte en una zona seca, te cubriste polvillo y después transpiras y hace unas zanjitas así. Yo sé cómo es eso. Es un asco en serio. Cuán bello es tu campamento, Israel. Evidentemente, Rebeca y Jacob veían algo muy diferente que Dios, ¿no? Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros juntos a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Ellos decían: sequía, sequía, sequía, y Dios decía: agua, agua, agua. Uno de los dos evidentemente se equivoca. No quieras entender las cosas con tu mente natural, esa no entiende nada. A tu mente natural le cierro la puerta, le pongo candado, doy vuelta la llave y la rompo, porque no sirve para entender las cosas de Dios. Porque eso haces cuando escuchas una predicación, estás animado un ratito, ¿no? Hasta que ves tu situación fea de nuevo. Entonces tus emociones se van al piso, no, todo está igual. Y esperas el próximo domingo que te animen con la predicación de nuevo y lunes estás más o menos bien, martes ya peor, miércoles. Necesitas en tus desiertos aferrarte a la verdad de Dios como única verdad. ¿Sabe? La bendición del desierto solo te alcanza cuando vos decidís que la verdad de Dios es la verdad sobre tu vida, no la verdad de tu circunstancia, no la verdad de tu situación, no la verdad de tu billetera con anemia crónica. Esas son, hay verdades de tus circunstancias, verdades del diablo, verdades de la cultura, verdades de lo que te enseñaron y la verdad de Dios. Cuando querés que te alcance la bendición del desierto, tenés que tomar la verdad de Dios como verdad sobre tu vida y ir tras esa verdad, estés bien o estés mal, la veas o no la veas. Dios un día me había dicho que Él me iba a dar un techo propio sobre mi cabeza. Y yo decidí que yo tenía que ver lo que Dios veía. Y si Él lo decía, era verdad. Tenía 1,500 pesos. Y empecé a buscar departamento para comprar con 1,500 pesos en el bolsillo. Mi bolsillo decía seco, seco, seco, y Dios decía agua, agua, agua, y yo decidí que Dios tenía razón. Venía acá a la iglesia y porque alguien compraba Clarín y miraba los departamentos más baratos y me armaba el recorrido para ir a pie, para no gastar en el colectivo. Y un día llegué tan cansada que donde yo vivía, que era una baulera en el tercer piso, sin baño y sin cocina y por escalera, y la vereda era así bastante alta, y yo decía, ¿cómo levanto el pie para poder subir ahí? Mis hermanos, mi estado de ánimo estaba en el segundo subsuelo. Si vos pensás que fe es optimismo, estás frito. La fe está en tu espíritu, no está en tus emociones. Entonces, Dios me había dicho que me iba a dar un techo y yo fui detrás de ese techo y llegó el momento que firmé la escritura y llegó el momento en que dije, Dios tiene razón. Si Él dice agua, es agua. Aunque ahí hay polvo, digo agua si Dios dice agua. Esa es fe, es obstinación santa. Lo mismo me pasó con el auto. Durante 18 años renové el carnet de conducir porque decía, cuando Dios haga el milagro, yo voy a estar listo para usarlo. Y llegó el momento que salí con mi auto de la agencia. Tengo una larga lista donde lo que Dios ha hablado y habla y lo que yo vivo no coincide. Pero donde yo ya lo viví, eso me anima. Y yo quiero ir. Mi definición de fe se llama obstinación santa. Ir tras las verdades de Dios obstinadamente. Si Dios dice eso, hasta que yo no lo vea, yo no paro. Saben, hermanos, Dios te ve muy diferente a que vos te ves. A lo mejor te ves seco, infértil, inútil y todo eso. Él te ve diferente. Por eso habla diferente sobre vos. Nada condenable, santos, hermosos. Yo no veo nada de eso. Pero ¿saben qué? Dios te mira a vos y a tu hermano también como proyecto terminado. Él ya sabe cómo te vas a ver cuando Él terminó con vos. Y eso es asombroso y ya se alegra por eso. Para bendecir, necesitas empezar a ver lo que Él ve. Y recién cuando hayas visto lo que Él ve, puedes ir y buscarlo. No es decir, ya se lo dije, ¿verdad? Me invento algo, ay, y eso voy a tener. No, no, tengo que entender. Por eso, entender su voz es tan importante. Y después puedo ir y buscarlo. te lo resumo así. Bendecir es primero ver lo que Dios ve y después hablar lo que Dios habla. Comienza a buscar la bendición y comienza a bendecir. Espero que Dios te haya removido muchas cosas. Bendiciones que sabías que venían de parte de Él y, bueno, como no venían, los dejaste de lado. Cosas que pensaste que se estropearon porque vos te equivocaste feo. El favor del que habita en la zarza. ¿Te acuerdas, verdad? Órdenes de acción, canal de bendición, tomar de parte de Dios y dar a otro, la bendición de cabeza, bendecir a dos manos. ¿Cómo le gusta a Dios eso? La bendición de criatura, la bendición de hijo, la bendición de recompensa. Empezá a armar una lista de bendición de recompensa. La bendición del desierto. Cada una de esas bendiciones te corresponde. Pero cada una de esas bendiciones está en Jesús. Y necesitas a Jesús para que te alcancen las bendiciones. Necesitas a Jesús una vez, porque Él se hizo maldición por nosotros, para que todas las bendiciones que el diablo trabó en contra de cada una de las bendiciones que Dios proyectó y planificó para nosotros, el diablo contrapuso una maldición. De hecho, ¿se acuerdan que dijimos la primera bendición anotada en la Biblia es una bendición familiar y acompañado por una bendición económica para poder llevar a cabo el proyecto familiar? Las primeras dos maldiciones tocaron la familia y tocaron la abundancia económica. Así, derecho contra cada bendición, el diablo pegó una maldición. Y de por eso Jesús se hizo maldición por nosotros y cargó todas nuestras maldiciones. Y por eso solo Él tiene el sello para decir anulado, anulado, anulado, anulado, anulado. Y una vez que puso a todo anulado, pasa de nuevo y pone la bendición, y pone la bendición, y pone la bendición, porque solo anular no sirve. A Dios no le gusta el punto cero. Quiere, no solo quiere anular la maldición, sino quiere devolverte la bendición. Todas, dice que en Él fuimos bendecidos con toda bendición. Y muchos de nosotros, supongo la mayoría, un día le pedimos que entre en nuestra vida, que perdone nuestros pecados, que nos dé la vida eterna. Pero ahí quedó todo. Y tantas áreas de nuestra vida y tantas maldiciones jamás tratamos con Él. Vieron que lo que debería ser el comienzo para nosotros fue un punto final. Entonces hay personas aquí que tienen que lo entendieron y creo que decidieron que toda la bendición encerrada en Jesús, dice, de antes de crear al mundo, antes de crearte, Él decidió que iba a hacer todo lo posible, lo imposible también, para que estés cerca de Él toda la vida. Un día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversaron en el cielo sobre el pecado y la maldición que alcanzó los seres humanos. Y Jesús dijo: prefiero morir antes de seguir estando sin Irma. Es impresionante. y vino y murió. Y dijo a sus discípulos que ahí en el cielo habían habitaciones y muchas, para que cada uno tenga su lugar, y dijo: voy a ir y prepararlas. ¿En qué quedamos? ¿Están o hay que preparar? No están, pero lo va a acomodar y decorar a tu gusto. Así que en la mía va a poner muchas plantas, pájaros y gatos que en el cielo se van a llevar bien. Así que cuando camines por el cielo y ves un hermoso lugar con muchas plantas, pájaros y gatos, entra y podemos tomar un café, porque ahí estoy yo, porque en el cielo te va a gustar el café y no el mate. Te quiere tener cerca y preparó tantas bendiciones. Y cuando Jesús un día llamó a sus discípulos y dijo: síganme, no repitieron una oración y después siguieron pescando. ¿Qué hicieron? Dijeron: sí, Señor. Dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús y obedecieron a Jesús, y a partir de ahí todos los días y muchos días, un montón de veces, conversaban con Jesús. ¿No fue así? Eso te estoy diciendo cuando te estoy diciendo que para que te alcancen todas esas bendiciones necesitas la bendición. ¿En quién están encerrados todos? Todas las bendiciones, que es Jesús. Decí simplemente así. Los que ya lo entendieron todo y no necesita nada, ayuden a los otros. Lo decimos todos juntos. Amén. Además es tan lindo decirle algo bonito, ¿verdad? Decimos: Señor Jesús, qué bueno que en ti están encerradas todas las bendiciones. Y las que conocí hoy, las quiero todas y muchas más. En realidad, Jesús, te deseo a ti. Ven, Señor Jesús, ven a mi vida. Ven a vivir en mí, porque en mí no hay nada bueno. Tienes que venir tú para convertirme en persona buena. Ven a vivir en mí. Mira todas esas maldiciones. Anúlalas, Jesús. Y pon las bendiciones que vienen contigo. La vida eterna, mi herencia en el cielo, tu compañía todos los días, tu amor que me envuelve, tu ternura que me derrite. Todas las bendiciones vienen contigo. Gracias, Señor. Hay muchas cosas feas en mi vida. Decilo, hay muchas cosas feas. Pecados que te ofenden. Perdona, Jesús. Como me has elegido como casa, voy a adornar la casa a tu gusto. Voy a quitar las cosas que no te gustan y voy a poner las que te gustan. Porque con alguien, con un huésped de honor como tú, quiero que mi casa te guste. Esa casa que soy yo, que tú elegiste como vivienda, te va a honrar. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te recibo, Jesús. Te agradezco. Y Espíritu Santo, yo no puedo entender las cosas espirituales. Ven a mi vida para que yo pueda empezar a entender las cosas espirituales. Padre, amado Padre, me ofreces adoptarme como hijo. No hay mayor honor. Y quiero ser adoptado. para toda la eternidad. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Amén, wow. Yo confieso, he leído varios libros acerca de la bendición. En el seminario estudié el concepto teológico de la bendición, pero, y Dios sabe que esto no es exageración, esto es lo mejor que escuché en mi vida acerca de la bendición. No sé, esto fue grabado, sí, ¿no? Yo quiero llevarme, reservame ahí, Marito, el CD, quiero volver a escuchar en la semana porque hay tanta profundidad en lo que acabamos de escuchar, es impresionante. El pastor Daniel diría jamón del medio. Vamos a bendecir a la sierva del Señor, ¿sí? Yo quiero que hagamos dos cosas antes de terminar. Ponete de pie. Sí. Irma recién nos enseñaba que la idea de la bendición es que fluya, que sea un canal. Así que primero juntos la vamos a bendecir. A ella como sierva del Señor que es, y después quiero que nos tomemos unos minutitos para bendecirnos mutuamente. Me impactó eso que dijo Irma y me parece que lo voy a empezar a poner en práctica. Cada vez que alguien me pide oración, le voy a preguntar, ¿oraste vos por alguien esta semana? Así que tenemos la oportunidad de ahora, in situ, en el momento, poner ya en práctica esto y no ser más mar muerto, sino ser esa agua viva que fluye. Así que vamos a bendecirla a ella y después quiero que te tomes unos segunditos para bendecir a alguna persona ahí al lado. Papá, gracias por lo que hemos recibido de tu sierva en esta noche. Señor, ahora la bendecimos con paz, la bendecimos con salud, la bendecimos con sabiduría tuya, Señor, conforme ella ha dado de lo que ha recibido de ti, Señor, tanta riqueza, tanta revelación, esta enseñanza que de verdad, y vos sabés que no exagero, es algo extraordinario. Señor, conforme ella ha fluido y nos ha dado de lo que ha recibido, declaramos que vos le vas a seguir añadiendo más, Señor, más sabiduría, más revelación, bendición integral sobre ella, Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos de acuerdo y la bendecimos a ella ahora con todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Irma. Le damos otro aplauso enorme.